Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 867 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Lucy Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Se vienen los próximos eventos para septiembre: 8 Grey World en Manizales, el 11 Medellín, 12 Armenia, Riot para septiembre 18, Stargate para 19 de septiembre, 20 Cali, 21 Bogotá, 22 Pasto, Ethereum para el 19 en Bogotá, 20 Cali, 22 Medellín, Raven para el 29, Nepal Dead en octubre 8 en Bogotá, el 10 tenemos a Lucifer, ese mismo 10 Destruction, Asaground en Medellín para octubre 11, 12 Bogotá, el Manizales grita Rock of Fest octubre 11 al 13, Bewitched para octubre 13, Sabbath con Cadaveric Incubator para octubre 17 al 19, octubre 22 en Monamart, el 24 Omitor en Medellín, 25 Bogotá. Colombia Metal Festival para noviembre 8 con Satyricon, Unleash, Carol Decapitation, Catatonia, Samael, Inslay, Watain, Crisix, Chelsea Green y otras bandas. Rock al Parque de noviembre 9 al 11 en Bogotá. Open World Fest para noviembre 16 con Carnage, Inbreeding Sick, Nihil Ostap y Coventry en Cartago. Iron Maiden para noviembre 24. Ace AD para diciembre 1. El 5 tenemos a Venom con Warbringer. Diciembre 14, Heaven Shall Burn con agrupación Ginger. Abrimos el programa con la agrupación Mortal Skull. De su trabajo Troll Dage, escuchamos la canción Metal Church, original de Metal Church. Vamos a continuación con nuestro Deathmatch. Nos ubicaremos en Estados Unidos para este gran enfrentamiento. Por un lado, nos vamos con Mart, con su trabajo Project Driver, del cual escucharemos la canción Greeting on the Wall, de esa agrupación conformada en 1986 y que para ese mismo año que saca solo este álbum de 1986, editan este trabajo y se enfrenta a una banda de 1984 conformada en ese año, Razor X, de su trabajo Street Lethal. Escucharemos la canción Street Lethal, que conoció las calles en 1986. Entonces vamos con Marx y cerramos con Razor X. Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalovilia, la sección dedicada al formato vinilo, al LP o long play. Bueno, para esta noche traigo un grupo bastante desconocido, muy oscuro, enmarcado en el thrash metal, formado en 1984 en Austin, Texas, Estados Unidos. Se trata de la agrupación Militia, o Milicia en español. Este grupo, muy underground, solamente editaría dos demos en los 80s, un EP, y hasta 2012 no editaría un álbum completo. Pero el grupo fue conocido en redes underground por sus dos demos, titulados Regiments of Death en 1985 y el que vamos a escuchar esta noche, que es el demo No Submission de 1986. Un gran demo y un gran grupo que ejecutaba un thrash muy en la línea de bandas como In Destroy, Anvil Beach, Razor, y bueno, grupos de thrash metal muy rápido, intenso, enérgico de la época. Así que vamos a escuchar este segundo demo de 1986, editado en vinilo por allá en 2011 y 2008. Pero pues por ser Metalovilia vamos a escuchar la versión en vinilo de 2023. De hecho, esta versión que vamos a escuchar es un test press, es decir, una edición de prueba que es incluso previa a la edición del propio vinilo. Así que vamos con este demo No Submission de 1986 y los dos temas que lo conforman, Talking to the Stone y No Submission. Esto es Militia de Estados Unidos. Metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal, metal Vamos a continuación con Demonología, nuestra sección dedicada a los demos, donde lo que buscamos es escuchar la versión inicial de un grupo legendario reconocido del metal, para que escuchemos esa versión en demo y luego escuchemos la versión ya final oficial que escucharíamos todos más tarde en el LP oficial. Para esta noche traigo una auténtica leyenda del death metal sueco, europeo en general. Se trata de la agrupación Entombed o Entombed. Ellos, antes de llamarse como tal Entombed, se denominaban o existían bajo el nombre Nihilist o Nihilist. Bajo ese nombre ellos editaron tres demos: el primero, Premature Autopsy, de 1988, el segundo, All Which Remains, de 1989, y el tema elegido para Demonología de esta noche, que está en ese tercer demo del 89, Drowned, solo un año antes de la edición de ese gran clásico denominado Left Hand Path, ya bajo el nombre de Entombed. Para esta noche entonces vamos a escuchar el tema When Life Has Ceased, que seguramente todos lo hemos escuchado, cuando se denominaban Nihilist o Nihilist en su tercer demo, Drowned, y luego vamos a escuchar la versión final ya bajo el nombre de Entombed o Entombed de su álbum Left Hand Path. Esto es When Life Has Ceased en Demonología. Escuchamos nuestro pasado bloque Demonología con la agrupación En Tomb. Vamos a continuación con un par de novedades de este 2024 que incluso ya la hemos tenido aquí en el programa. Vamos entonces con Vitriol, que se conforma para el año 2013. De su trabajo Suffer and Become escucharemos dos canciones, I Am a Very Enemy y la canción Flood of Predation, de estos norteamericanos. Y continuando también en Estados Unidos, nos vamos con la agrupación Black Tooth, The Way Forward, su álbum también grabado este año y lanzado. Escucharemos las canciones Harness y Lesson Throw Deception de estas agrupaciones norteamericanas, Vitriol versus Black Tooth, como novedades. escuchando Legión Extremo. Estamos escuchando nuestro pasado bloque de novedades, Vitriol vs. Blacktooth. Continuación nos vamos con una banda nacional y nos vamos para la ciudad de Pasto, la banda colombiana Erie Satanael, conformados para el año 2005 y de su trabajo Egnosis Necrosófica, escucharemos dos canciones, Anticosmos y Legiones de la Noche, de este trabajo grabado para el año 2022. We'll be right back. Escuchamos nuestro pasado bloque con la banda nacional Irae Satanayo. Hemos finalizado este programa y los queremos invitar a los próximos eventos. Y viene septiembre muy cargado de eventos con Great World para septiembre 8 en Manizales, el 11 en Medellín, 12 Armenia. Radio de en Bogotá el 18, 19. Stargates en Medellín, 20 Cali, 21 Bogotá, 22 Pasto. Ethereum para el 19 Bogotá, 20 Cali, 22 Medellín. Raven para el 29. Nepal Death para octubre 8. En Bogotá, Lucifer para octubre 10. Ese mismo 10, Destruction. Asagrown para el 11 en Medellín, 12 Bogotá. Octubre 11 al 13, el Grita Fest en Manizales. Pehuiche para octubre 13. Sabbath con Cadáver y King Co-Victor para octubre 17 en Medellín, 18 Cali, 19 Bogotá. En Monamar para el 22, 24 Vomitorio y Medellín, 25 Bogotá. Noviembre 8, el Colombia Metal Festival se celebrará en Bogotá. Rock al Parque del 9 al 11. El Open World Fest en Cartago para noviembre 16. El 24, Iron Maiden en Bogotá. Diciembre 1, Ace D.E. para Bogotá. El 5 tenemos a Venom con Warbringer en Bogotá y Heaven Charbor con Ginger para diciembre 14. Finalizamos esta transmisión con los aportes de John Mondragón y Carlos Andrés García. En el máster de control, Andrés Alzate. En la realización, Ricardo Gutiérrez. Y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través del 97.7 de la FM, emisora cultural de Pereira, ubicada en el Centro Cultural Luz y Tejada. Asiste a conciertos, apoya a las bandas comprando su música y mercancía oficial, reproduciendo sus canciones en plataformas digitales para fortalecer una de las escenas musicales más grandes del mundo. Que descansen. Esperamos su grata sintonía el próximo domingo a partir de las 11 de la noche. Hemos finalizado una edición más de Legión Extrema. Hasta la próxima. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Super concierto Fiestas de la Cosecha. ¿Estás listo? Próximo sábado 31 de agosto en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. Y totalmente gratis. Lo mejor de la música urbana con el bendito Blessed. Disfruta lo mejor de la salsa con el grupo Niche. Yo quiero algo que se quede para siempre. Y la música popular con Alzate. Ni que fueras la más buena. Ven y sé parte de esta gran celebración con la que nos despedimos de las Fiestas de la Cosecha 2024. Super concierto Fiestas de la Cosecha. Entrada gratuita. Invita a Alcaldía de Pereira. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 12:02. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora.